desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. ¿Qué tal, amigos? Iniciamos otra emisión de Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa que hacemos Esther Letrica, Víctor Vivé y quien les habla, Ricardo Sánchez, desde Argentina y para Radio Cosmos de México. Les recordamos que se pueden contactar con nosotros durante el programa vía el MSN Messenger en la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com o radiocosmos@hotmail.com, en donde los atenderá Jimmy Herrera. Y el tema de hoy tiene que ver con uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza, la caída de meteoritos. Para quien ha podido observarla desde un lugar oscuro, la caída de un meteorito es uno de los espectáculos más impresionantes que se pueden observar en la naturaleza. En general, los meteoros y la caída de meteoritos dan que hablar a menudo, pues producen impresionantes efectos visuales y auditivos. Incluso si nadie pudo contemplar su entrada en la atmósfera, los meteoritos sorprenden por el hecho de tratarse de rocas extraterrestres que, antes de chocar con la Tierra, han estado dando vueltas alrededor del Sol durante 4.500 millones de años, recorriendo miles de billones de kilómetros. Además, sirven de ayuda para dilucidar el origen y evolución del sistema solar por ser fragmentos de otros objetos planetarios, principalmente de asteroides. Hoy en día, se sabe que los meteoros y la caída de meteoritos se deben a procesos naturales del sistema solar, pero en el pasado constituían fenómenos inexplicables. En algunos casos fueron interpretados como una intervención divina por las autoridades públicas, mientras que en otros los consideraban fantasías, frutos de la histeria colectiva. El misterio en que estaban envueltos produjo muchas historias exageradas, algunas de las cuales han llegado hasta nosotros. Aún en algunos casos, los meteoritos fueron considerados objetos religiosos en diversos continentes, incluso en Norteamérica, y preservados en iglesias, monasterios, templos, santuarios y hasta en cámaras mortuorias. Por suerte, gracias a muchos años de estudio y a la rápida difusión de la información relativa a los nuevos meteoritos, su caída se considera actualmente un fenómeno natural, que se produce a lo largo de todo el año y en todas partes. Ningún científico pone en duda que puedan caer piedras del cielo, pero pocos se dan cuenta del valor que tienen para el progreso de la ciencia. Todos los años se producen por todas partes hallazgos de posibles meteoritos. A veces resulta difícil determinar si realmente se trata de meteoritos por falta de datos. Los meteoritos son muestras que nos proporcionan una oportunidad única de desentrañar los procesos geológicos que tuvieron lugar en las distintas regiones de nuestro sistema solar. ¿Y de qué sirve comprender el origen de los meteoritos? ¿A quiénes les interesa? Los meteoritos son especialmente útiles para el geólogo, pues son muestras de los cuerpos planetarios, principalmente de los asteroides. Para conseguirlas, dependemos todavía de su caída fortuita. No parece probable que antes de por lo menos una generación se puedan obtener de ninguna otra manera, ni con naves automáticas ni tripuladas. Desde el punto de vista científico, son imprescindibles para poder dar un primer vistazo de los materiales que constituyen el sistema solar interior. Los meteoritos más antiguos son residuos de los primeros procesos que tuvieron lugar en nuestro sistema solar, hace 4.600 millones de años. Nuestro sistema solar precisamente se formó por contracción de una nube interestelar de polvo y gas. Como esta nube giraba lentamente sobre sí misma, dio lugar a un disco aplanado en rotación, al que nos referiremos en adelante como la nebulosa solar. La mayor parte del polvo y gas se acumularon en la zona central de la nebulosa, engrosando poco a poco la protoestrella que habría de convertirse más tarde en nuestro Sol. El polvo y gas restante constituyeron los materiales primitivos a partir de los que se formaron los planetas. Primero, aparecieron aglomerados esponjosos de granos de polvo. En algunas zonas de la nebulosa solar, estas masas de polvo fueron sometidas a altas temperaturas, que provocaron su fusión y la formación de unas gotitas de metal y silicatos parecidos a la lava. Según parece, los procesos de alta temperatura que originaron estas gotas fueron de corta duración, pues se enfriaron rápidamente formando las esférulas de roca que hoy conocemos como cóndrulos. Los meteoritos que contienen estos objetos se llaman condritas. En algunos lugares, la temperatura de la nebulosa fue tan alta que se evaporaron los materiales más volátiles del polvo, dejando solamente los residuos más refractarios. En otros, fue tan baja que pudieron condensarse materiales directamente a partir del gas de la nebulosa, como si se tratase de copos de nieve. Con el tiempo, los cóndrulos, los residuos producidos por evaporación y los materiales condensados se fueron uniendo para formar sedimentos nebulares y finalmente grandes cuerpos, o planetésimos, con diámetros de hasta decenas de kilómetros. Los meteoritos más primitivos encontrados son muestras de esas mezclas de materiales primitivos. En algunos casos, incluso contienen trazas de polvo interestelar, sobreviviente de los procesos de alta temperatura que tuvieron lugar en la nebulosa solar. Los pequeños cuerpos planetarios de los que proceden los meteoritos primitivos se formaron en una zona bastante extensa del sistema solar interno, con amplias variaciones de la distribución de materiales y en el grado de calentamiento sufrido. Planetésimos formados en distintas regiones de la nebulosa solar tendrían, pues, propiedades químicas y estructurales diferentes. Según las teorías actuales, en algunos casos la acumulación de estos planetésimos rocosos y quizá también helados llevó a producir planetas del tamaño relativamente grande, suficiente para que se alcanzasen en su interior altas temperaturas. La energía necesaria procedería en parte de los impactos, pero en mayor grado, probablemente, de la desintegración radioactiva de isótopos de vida media relativamente corta. Los cuerpos de mayor tamaño retendrían más eficazmente el calor producido en su interior. El campo magnético solar podría haber interactuado con los materiales de los cuerpos presentes en las regiones interiores de la nebulosa, calentándolos por inducción. De esta forma, las altas temperaturas transformaron el material condrítico primitivo de forma similar a cómo se modifican las rocas en las profundidades de la corteza terrestre, produciendo la aparición de grandes cristales y de nuevas asociaciones minerales. Los meteoritos que proceden de estos cuerpos metamorfizados se llaman condritas equilibradas por su composición química homogénea. En los planetésimos de mayor tamaño, total o parcialmente fundidos, el campo gravitatorio provocó la separación de los materiales más densos, metálicos, del resto del magma silicio. De esta manera se formaron cuerpos con un núcleo rico en hierro envuelto por un manto de silicatos. Son los meteoritos metálicos que se consideran análogos al núcleo terrestre. Y también están los que se llaman palacitos, que son mezclas de metal con alto contenido en hierro y cristales de silicatos. Todos estos tipos de meteoritos de los que estamos hablando proceden de los asteroides. Estos, a su vez, pueden ser restos de los materiales a partir de los que se formaron los planetésimos o bien fragmentos de planetésimos desintegrados por colisiones mutuas. Los meteoritos primitivos también podrían proceder de los cometas. La mayoría de los científicos, sin embargo, opina que es improbable que ningún meteorito grande proceda de un cometa. De todos modos, los cometas son una fuente importante de micrometeoritos. Aunque los fragmentos de cometas no suelen sobrevivir al impacto con la atmósfera terrestre, en parte a causa de que su velocidad relativa a la Tierra es mayor que la de los asteroides, podrían ser la causa de algunos de los grandes impactos que ha recibido la Tierra. Un tipo muy interesante de meteoritos que se ha identificado recientemente procede también de los impactos en la superficie lunar. Hasta el momento, solo se han encontrado 12 meteoritos lunares. Y tienen su importancia, pues son muestras de una región más amplia de la Luna de la que pudieron explorar las misiones Apolo tripuladas y las 3 misiones soviéticas Luna automáticas. ¿Y qué hay de los cráteres producidos por impactos de meteoritos? Los meteoritos pequeños, que son mucho más frecuentes que los grandes, suelen producir cráteres insignificantes y pocos daños. Hay un meteorito llamado Claxton, por ejemplo, en Georgia, que mide unos 10 centímetros de largo y es uno de los pocos cuyo camino se ha cruzado con el de la civilización. Solo produjo un rasguño en un buzón antes de quedar enterrado en el suelo a una profundidad de 28 centímetros. Los meteoritos de este tipo, con poca masa, se frenan al penetrar el de la atmósfera, disminuyendo su velocidad hasta la de caída libre de un cuerpo. En cambio, los meteoritos grandes apenas se frenan al atravesar la atmósfera, por lo que pueden llegar al suelo con velocidades mayores, del orden de las decenas de kilómetros por segundo. Tal vez el más conocido es el cráter de Arizona, que es un excelente ejemplo de lo que un impacto de este tipo puede producir. Desde el punto de vista geológico, es bastante reciente, se estima en unos 50.000 años. Tiene 1.250 metros de diámetro, 170 metros de profundidad, más o menos como un edificio de 60 pisos, y casi 5 kilómetros de perímetro. En la zona se han encontrado numerosos fragmentos de meteorito metálico, Cañón del Diablo, responsable de la formación del cráter. Los más pequeños son diminutas partículas y los de mayor tamaño pesan más de 30 toneladas de metal en total. El meteorito metálico del Cañón del Diablo produjo una gran explosión al chocar con el suelo. Los sedimentos de la llanura y gran parte del meteorito quedaron vaporizados en una fracción de segundo. Los pequeños fragmentos de este meteorito que sobrevivieron al choque se mezclaron con los sedimentos comprimidos y expulsados del cráter en expansión. Parte de los materiales expulsados de grano fino cayeron a cierta distancia alrededor del cráter, mientras que los bloques de mayor tamaño quedaron volcados cerca del borde del que habían sido arrancados. Una nube de vapor se elevó desde esa cavidad abierta, y pocos minutos después la nube comenzaba a dispersarse y los fragmentos expulsados sembraron todos los alrededores del cráter. En los impactos de estas grandes proporciones se produce una fusión masiva de materiales que salpican los alrededores en forma de gotas fundidas. Según la proporción de vidrio y agua que contengan, estas gotas reciben el nombre de tektitas, cristitas o más genéricamente bolitas de fusión por impacto. En la Tierra hay varias zonas de gran tamaño en las que se encuentran tektitas. Algunas se extienden incluso sobre varios continentes. En muchos casos, los cráteres asociados con las zonas de tektitas han quedado enmascarados por acontecimientos geológicos posteriores, con lo que las tektitas son el único indicio disponible de esos impactos antiguos. Los meteoritos se supone que proceden de los asteroides y, por lo tanto, los impactos se suelen atribuir al choque de asteroides, aunque algunos podrían haber sido producidos por cometas. Algunos científicos creen hoy en día que la explosión que tuvo lugar en 1908 en Tunguska, Siberia, fue producida por un cometa. Los relatos de los testigos describen la caída de un meteoro, un rugido ensordecedor, una fuerte onda de choque y un gran incendio en la región del impacto. Las exploraciones posteriores de la zona incendiada permitieron comprobar que los árboles habían sido derribados en un radio de 32 kilómetros. Los troncos apuntaban radialmente a una zona central, indicando que allí tuvo lugar una gran explosión. De todos modos, no se encontró resto meteorítico alguno, por lo que se supone que un asteroide poco resistente hizo explosión en la atmósfera antes de que pudiera llegar al suelo. También existen pruebas de que al final del período Cretácico, hace 65 millones de años, se produjo un impacto de grandes proporciones. Al mismo tiempo, se produjo la extinción de los dinosaurios y de muchos otros grupos de plantas y animales. Los materiales expulsados durante el impacto se encuentran dispersos por toda la Tierra. Según parece, produjo grandes incendios. Luego provocó un descenso de las temperaturas durante cierto tiempo, un prolongado efecto invernadero y lluvia ácida. Científicos de la Universidad de Arizona descubrieron, en la península del Yucatán, en México, el cráter producido por el impacto, de unos 180 kilómetros de diámetro. Su nombre, Chicxulub, significa cola del diablo en lengua maya. Todos estos estudios y los datos obtenidos mediante las naves automáticas enviadas a otros objetos que orbitan alrededor del Sol indican que los impactos son el principal proceso geológico que tiene lugar en nuestro sistema solar. La relación observada entre algunas extinciones y los grandes impactos hace sospechar que han influido profundamente en la evolución biológica y geológica de la Tierra. Además, el estudio de este tipo de fenómenos debería ayudarnos a comprender las consecuencias ambientales que podrían tener la actividad industrial de los tiempos modernos, la lluvia ácida y el efecto invernadero, por ejemplo. Y les hago una invitación a leer una entrevista que le hicimos en la revista Universo Digital a un profesional, a un experto en este tipo de objetos. La entrevista la hizo Star Letrica al doctor Joseph Trigo y pueden encontrarlo en Universo Digital 54, que se encuentra en la portada de www.liada.net. Es un interesantísimo reportaje y a modo de presentación les cuento que el doctor Joseph María Trigo ocupa desde el 2004 el cargo de coordinador de la sección de materia interplanetaria de la Liada y es miembro de su consejo general. Es un fanático de los meteoros desde siempre. Astrónomo aficionado a los 14 años, consigue trabajo a los 19 años en el planetario de Castellón mientras estudia física, para finalmente obtener en el 2001 su doctorado en astrofísica en la Universidad de Valencia. Además, se hace tiempo para escribir libros y numerosos artículos científicos, así como para participar en incontables sociedades y agrupaciones astronómicas. Joseph Trigo actualmente reside en Los Ángeles, California, en donde es investigador en el Institute of Geophysics and Planetary Physics de la Universidad de California. En este centro investiga los procesos primigenios de la formación de los meteoritos primitivos, las condritas carbonáceas, en el sistema solar y en los discos protoplanetarios de otras estrellas. Entonces, les recuerdo la dirección. En www.liada.net hagan clic en la portada de Universo Digital 54 y que la disfruten. Y siguiendo con el tema de hoy, hablando de meteoritos, Patricia Mermoz nos trae dos noticias sobre este tema, que hacer en esta última semana, más una sobre la búsqueda de vida en otros mundos. Adelante, Patricia. Catástrofe del Pérmico. La idea de que un impacto de asteroide causó la mayor extinción en masa que haya ocurrido sobre la Tierra ha recibido un fuerte impulso al encontrarse un enorme cráter que parece ser de esos tiempos. La extinción ocurrida hace 250 millones de años en el límite pérmico-triásico eliminó al 95% de toda la vida marina y el 70% de todas las especies terrestres. Se desconoce la causa, pero entre los candidatos se encuentran el vulcanismo y los impactos espaciales. El descubrimiento de un posible cráter frente a las costas de Australia puede agregar peso a la teoría del impacto, según un reporte de investigadores estadounidenses publicado en el último número de la revista Science. Sin embargo, esa pretensión ha causado controversia. Algunos científicos dudan siquiera que el sitio sea un cráter de impacto. La evidencia proviene de fotografía sísmica, de datos gravitatorios y de la identificación de rocas fundidas de impacto en núcleos perforados en y alrededor de un rasgo del fondo marino llamado Bidutkaig, frente a las costas del noroeste de Australia. Variedad de fechas. A fines del Pérmico, Australia formaba parte de un continente al que los científicos llaman ahora Pangea. «Hemos armado una teoría muy fuerte y consistente», le dijo a BBC News Online la doctora Luan Becker de la Universidad de California, Santa Bárbara. «Logramos datar la cosa lo mejor que pudimos. Tenemos una capa fundida con sedimentos del Triásico apilados encima. La estratigrafía es correcta y la época también. En las secciones de núcleo, perforadas a más de 3.000 metros, los investigadores encontraron materiales que habían sido convertidos total o parcialmente en vidrio. Interpretan que estas rocas fueron fundidas por un impacto venido desde el espacio exterior. Los intentos para datar esas rocas utilizando la técnica del argón-argón arrojaron resultados desparejos. Seis núcleos de la perforación del área Bidut proporcionaron fechas mucho más jóvenes que la del evento de extinción, pero otro de ellos dio una edad de unos 250,1 millones de años, en el mismo momento de la extinción en masa que está registrada en los lechos fósiles de todo el mundo. El cráter dinosaurio. El equipo encontró también nueva evidencia de cuarzo golpeado, un marcador mineral asociado con impactos, en sitios que datan del límite pérmico-triásico en Australia y en la Antártida. Y los datos sísmicos muestran una elevación central, una masa montañosa que se forma en muchos cráteres de impacto por un movimiento hacia el interior y hacia arriba del material que se encuentra debajo del suelo del cráter. La así llamada Gran Mortandad, que marca el fin del Pérmico y el comienzo del período Triásico, ha confundido a los científicos por muchos años. Han sido propuestas muchas causas, que incluyen entre ellas a impactos, vulcanismo, cambio climático y glaciación, pero la evidencia permanece incierta. El anuncio de Vidaut recuerda el descubrimiento del cráter Chicxulub en México, de hace 65 millones de años, que reforzó la teoría de que un impacto cósmico había barrido con los dinosaurios. Pero hasta ahora, los datos de Vidaut han fracasado en su intento de convencer a muchos expertos. Una fuente le dijo a BBC News Online, «La evidencia es bastante limitada. Un impacto de esa clase debería ser llano, y la estructura Vidaut no es llana. Tiene esa elevación central, pero ha perdido todas las orillas, el borde del cráter. No comprendo cómo podría ser tan grande, perder todo su anillo de cráter, pero mantener en esta su elevación central». La profesora Jay Milosh de la Universidad de Arizona en Tucson comentó, «Esta cosa dispara campanas de alarma en mi mente. Si es un impacto, es la cosa más peculiar que haya visto jamás». La profesora Milosh explica que algunas características de los sedimentos mostraban signos de caída. Eso es indicativo de una cuenca que ha estado hundiéndose lentamente a lo largo del tiempo. El profesor Michael Benton, de la Universidad de Bristol, le dijo a BBC News Online, «No ha sido reportada ninguna anomalía de iridio, ni se ha confirmado en ninguna parte, y las supuestas esférulas y el cuarzo golpeado son tremendamente escasos y no muy impresionantes. Y una fuente agregó, en Chicxulub hay cosas entre las eyecciones que le dicen a uno que proviene de una corteza panamericana. No hay absolutamente nada en los depósitos de fines del Pérmico que los enlace con la estructura Vidaut. Otra noticia sobre meteoritos. Según los científicos, el aerolito dejó un cráter de más de 100 metros de diámetro. Luego de año y medio de incesante búsqueda aérea y terrestre, un equipo dirigido por el investigador estadounidense Randall Gregory, con la colaboración de docentes y estudiantes de la Universidad de San Agustín y pobladores de la provincia de Castilla, encontró la zona del impacto de un meteorito que cayó el 2004 en esa localidad. El aerolito se estrelló en una montaña del distrito de Huancarqui, que dejó un cráter de más de 100 metros de diámetro. El violento impacto ocurrido a las 12.31 pm del 2 de febrero de 2004 produjo un sismo de poca intensidad. Los sismógrafos del Instituto Geofísico de la Universidad de San Agustín registraron el movimiento. Randall Gregory y sus acompañantes han logrado recoger en la zona algunas muestras del meteorito que serán enviadas a Estados Unidos para su análisis detallado a fin de establecer su origen en el espacio. El hallazgo se produjo hace una semana. El investigador estadounidense señaló que es necesario realizar un minucioso estudio del lugar donde cayó el bólido y de su trayectoria. La idea es prevenir sucesos similares. Los investigadores analizarán una serie de elementos, como fotos satelitales, coordenadas GPS y los datos sísmicos de la Universidad Nacional de San Agustín. Debido a que el estudio aún no está completo, los datos específicos no pueden ser todavía publicados, según indicó el experto Randall Gregory. Las muestras se encuentran actualmente en un laboratorio de la ciudad de Lima, donde están siendo analizadas con técnicas de alta especialización. El día del impacto, los pobladores de Huancarqui vieron una bola de fuego que se estrellaba cerca de una montaña, que al principio creyeron era un avión. Y una última noticia. Buscar nitrógeno para encontrar vida extraterrestre. Los intentos para localizar vida extraterrestre se han concentrado principalmente en el agua, porque este es un elemento crucial para la vida. Sin embargo, esa búsqueda tan centrada en el líquido elemento puede pasar por alto pistas importantes. Esta es la conclusión de un equipo de geobiólogos en la Universidad del Sur de California. Cuatro investigadores proponen buscar nitrógeno orgánico como un indicador directo de la presencia de vida. El nitrógeno es esencial en la química de las formas de vida. Kenneth Nielsen, profesor de ciencias terrestres en la Universidad del Sur de California, recalca que aun cuando la NASA encontrase agua en Marte, su presencia solo indicaría la posibilidad de vida. Es difícil imaginar la vida sin agua, pero es fácil imaginar el agua sin la presencia de la vida. El descubrimiento de nitrógeno en el planeta rojo sería una historia diferente. Si se encuentra nitrógeno en abundancia en Marte, estaríamos ante un hallazgo impactante. ¿Por qué no debería estar allí? La razón tiene que ver con la diferencia entre el nitrógeno y el carbono, el otro elemento orgánico indispensable. A diferencia del carbono, el nitrógeno no es un componente principal en rocas y minerales. Esto significa que cualquier depósito sustancial de nitrógeno orgánico encontrado en un terreno de Marte o de otro planeta probablemente habría sido el resultado de una actividad biológica. La composición de la atmósfera del planeta rojo es un factor que reduce las esperanzas de quienes apuestan a favor de la vida marciana. El abundante nitrógeno de la atmósfera de la Tierra está constantemente siendo repuesto a través de la actividad biológica. Sin la contribución continuada de los sistemas vivos, la atmósfera perdería poco a poco su nitrógeno. El volumen de nitrógeno sumamente bajo en la atmósfera marciana sugiere que la producción de nitrógeno biológico está cerca de cero. Sin embargo, los autores piensan que es posible que la vida existiera en Marte en algún momento hipotético, cuando el nitrógeno llenaba la atmósfera. Douglas Capone, coautor de la investigación y profesor de biología medioambiental en la Universidad del Sur de California, está convencido de que la NASA debería establecer un programa de búsqueda de nitrógeno que se sumase a sus esfuerzos actuales para detectar agua. Hace hincapié en la previsión de que las próximas generaciones de naves espaciales poseerán capacidades muy avanzadas para tomar muestras, algo que debería facilitar la incorporación de la tarea con el nitrógeno. Lo que los autores del estudio sugieren es básicamente que se taladre en los estratos geológicos, trabajo que de todos modos deberá hacerse para buscar agua. ¿Saben ustedes de qué están hechos los anillos de Saturno? ¿O a qué deben su forma? ¿O que existen lunas pequeñas orbitando dentro de ellos? Escuchen a Esther Letrica, que nos cuenta cómo se han formado los anillos de Saturno. Adelante, Esther. Hola, ¿cómo están? Soy Esther Letrica y estoy nuevamente desde el sur, en Buenos Aires, Argentina, transmitiendo para Radio Cosmos y dispuesta aquí para hablar nuevamente de Saturno y sus lunas. En los programas anteriores he hablado de Saturno y su sistema de lunas, analizando las características más sobresalientes de las lunas mayores, que fueron Dione, Minas, Enceladus, Rea, Tetis, Iapetus y Titán. Antes de entrar en el tema de los anillos y de las pequeñas lunas de Saturno, hay que recordar cómo se formó el sistema solar a partir de la nebulosa planetaria. Los planetas parecen haber crecido en la nebulosa solar al mismo tiempo que el Sol se estaba formando. Inclusive, comenzaron a formarse en las épocas en que el Sol aún no era luminoso. Cuando el Sol comenzó su proceso de fusión y se convirtió en una estrella, comenzó a limpiar la nebulosa y a interrumpir el proceso de construcción de los planetas. La presión de radiación solar empujó las pequeñas partículas y los átomos de gas hacia afuera del sistema solar. El proceso comenzó en el interior del sistema solar y luego se extendió hacia los confines del sistema solar exterior. Luego, el viento solar, que es un flujo de átomos de hidrógeno y otros átomos que salen de la atmósfera solar a velocidades de 600 kilómetros por segundo y aún mayores, contribuyó a empujar el polvo y el gas estelar hacia afuera. Los residuos sólidos de mayor tamaño fueron atraídos hacia los planetas y las lunas y cayeron en ellos dejando su huella en forma de cráteres, que son los que podemos observar hoy en día en Marte, en Venus y en la mayoría en la Luna y en la mayoría de los cuerpos del sistema solar. Otro proceso de eliminación de material era la eyección de materia como consecuencia del acercamiento de esta a alguno de los planetas gigantes. La energía gravitatoria los acelera y los envía fuera del sistema solar. Este es un procedimiento que se usa hoy en día para acelerar las naves espaciales y aprovechar así el impulso gravitatorio y ahorrar combustible. A pesar de que las teorías sobre cómo se formaron los planetas han ido variando y que aún hay mucho en discusión, es indudable que se formaron a partir de la rotación de la nebulosa planetaria. Los planetas mayores como Saturno se formaron en el sistema solar exterior, donde las temperaturas más bajas permitieron que los gases formaran grandes cantidades de hielo, en una proporción de 3-1 con respecto a los silicastos. El material helado alrededor de un gran planeta gaseoso como Saturno eventualmente puede tomar la estructura de un disco en rotación. Pero el mismo proceso del que estuvimos hablando, que fue limpiando la nebulosa solar, iría eliminando este disco alrededor del planeta. Por eso se cree que los anillos se formaron más recientemente. Un pequeño satélite orbitando alrededor de un planeta gigante sufre los efectos gravitatorios de ese enorme planeta, y eso provoca en el satélite mareas y termina desintegrándose. La distancia límite entre un planeta y su satélite, para que éste no se desintegre, es 2,44 veces el radio del planeta. Esto es lo que se conoce como límite de Roget. Todos los anillos de Saturno están dentro del límite de Roget. Eso nos hace pensar que es muy probable que parte de esas partículas que orbitan en forma de anillos alrededor de Saturno sean los restos de satélites desintegrados, probablemente lunas heladas. Cuando observamos a Saturno, aún con un telescopio pequeño, vemos los anillos de Saturno separados por una línea oscura, que es lo que se conoce como la división Cassini. Cuando se los pudo observar de cerca, se vio que estaban formados por partículas de cristales de hielo y polvo que no formaban dos anillos como aparentemente se ve desde el telescopio, sino que había miles de ellos formando círculos alrededor del planeta. Los anillos giran a distintas velocidades. Maxwell demostró ya en 1859 que los anillos se destruirían si fueran sólidos, ya que las partículas más externas deben girar más lento que las interiores, las que están más cerca de Saturno, porque tienen que cumplir la tercera ley de Kepler. Además de del anillo A y el anillo B y la división Cassini, cuando los anillos de Saturno pudieron ser observados desde cerca por las misiones Voyager y ahora por la misión Cassini, se reveló la existencia de un anillo D, que es el más interno, el C a continuación, el B separado por el anillo A por la división Cassini, que eran los que ya se conocían, y luego los anillos F y G, que son anillos más finos y se encuentran más alejados de Saturno. Y por último, el tenue y extendido anillo E, que dio mucho que pensar a los astrónomos. El anillo F tiene dos satélites o lunas pastoras que lo van acompañando en su órbita y que a su vez interactúan con él gravitatoriamente y hacen que se lo vea, cuando lo observan desde cerca con las ondas, formando como una especie de espiral. El anillo E, muy extendido, se descubrió que se forma por el material helado que sale de los criobalcanes de Enceladus. Enceladus está dentro de la órbita del anillo. Este descubrimiento fue muy reciente, lo hizo la nave Cassini, y en algún momento creo que lo comentamos en el programa, que pudo verse en alguna fotografía cómo el material helado que salía de los criovolcanes de Enceladus y de su muy tenue atmósfera se iba transformando en el anillo E. La nave Cassini ha descubierto también varias pequeñas lunas que giran con los anillos y que se supone que ayudan a mantener la cohesión de los mismos y a su vez tienen con los anillos una interacción gravitatoria y provocan como ondas, como las olas en el mar dentro de los anillos. En el próximo programa vamos a hablar un poco más sobre el sistema de anillos de Saturno y su interacción con las lunas pastoras. Ahora me despido, hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, desde el sur, en Buenos Aires, Argentina. Y vamos a mencionar ahora acontecimientos surgidos este mes, pero años atrás. Un 8 de junio, pero de 1625, nació el más notable observador después de Galileo, Giovanni Cassini. Muchos de los descubrimientos de Cassini hoy en día son reproducidos fácilmente por los aficionados. Pero él fue el primero en ver las bandas y las manchas en Júpiter, permitiéndole determinar precisamente la rápida rotación del planeta. Cassini vio características en Marte lo suficientemente nítidas como para determinar que es un planeta con una rotación muy similar a la de la Tierra. Sus observaciones de Saturno lo llevaron a descubrir sus cuatro satélites más brillantes. Los registros precisos de los tránsitos de los satélites galileanos de Júpiter realizados por Cassini permitieron que él notara discrepancias basadas en variaciones en la distancia del planeta a la Tierra. De hecho, Cassini pensaba que la luz podía llegar a moverse a una velocidad fija, cosa que hasta Einstein no volvió a surgir, ¿no es cierto? Los astrónomos recuerdan particularmente el nombre de Cassini, dado que este nombre es una de las principales divisiones de los anillos de Saturno. Y recuerden que también la nave Cassini es la que en estos momentos está orbitando y estudiando el famoso planeta anillado. Y desde la Aliada, Liga Iberoamericana de Astronomía, los queremos invitar a escribir, por un lado, a la sección Nuestras Asociaciones. La Aliada tiene una sección fija en Universo Digital, llamado de esta manera, Nuestras Asociaciones, y en ella queremos conocer el pasado, presente y futuro en lo posible de todas las asociaciones iberoamericanas de astronomía, los hechos o anécdotas que dieron el puntapié inicial para la creación de ellas, sus fundadores, sus vivencias a través del tiempo, su presente, sus proyectos, sueños, etc. Es una buena forma de conocernos más y mejor, unidos por la astronomía y por dos idiomas similares que ayudan a confraternizar, el español y el portugués. Todo material debe enviarse por correo electrónico a la dirección revistauniverso@liada.net. Y si lo que tienen es un artículo para enviar a la revista, a la misma dirección revistauniverso@liada.net, teniendo en cuenta que los archivos deben estar en formato Word 97 o Word 2000, las imágenes color o blanco y negro en formato JPG incluidas en el archivo y con un pie explicativo en cada una de ellas. Al final de cada artículo le sugerimos que citen las referencias o bibliografías y nombre y apellido del autor, más todo otro dato de interés, en especial de la asociación o grupo al que pertenece. Si quiere instrucciones complementarias, simplemente nos escribe a revistauniverso@liada.net. Y ya nos vamos despidiendo como lo hacemos habitualmente, con la sugerencia para observar los planetas en esta semana. Mercurio ha pasado a ser vespertino y se lo observa enseguida de la puesta del Sol, muy cerca del horizonte oeste. Marte continúa disminuyendo su brillo, acercándose lentamente al horizonte oeste, y al planeta Saturno, ambos en la constelación de Cáncer. Saturno también está perdiendo brillo. Al mismo tiempo, mirando hacia el este, encontramos a Júpiter, muy brillante en la constelación de Libra. Y bien avanzada la noche, poco antes del comienzo del crepúsculo, aparece Venus, el lucero del alba. Como muchos de ustedes sabrán, para observar planetas conviene el uso de un telescopio refractor de relación focal larga, pues los reflectores tienen el espejo secundario, que es bastante grande, e introduce una fuerte aberración por difracción, haciendo las imágenes menos nítidas. No obstante, esto no quita que sea interesante, de todos modos, la utilización del telescopio reflector, que es el que está en general al alcance de todos los aficionados. Y ya nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado de este programa y los esperamos la semana próxima en una nueva emisión de Desde el Sur, explorando el cosmos desde Argentina. Nos vamos con un tema, Lullaby for Cecilia, de Bert Sander. Hasta la próxima semana.